kala ikale na yo na ebisa yo lisusu baba mona peba ni bangai sima yango mi peto ya bolingo tango nyonso tozala nanga sheri yo ebaka tozali libala napesaki yo motema utakala ikale na yo na ebisa yo lisusu baba mona peba ni bangai sima yango mi peto ya bolingo tango nyonso tozala nanga sheri yo ebaka tozali libala. Na televisión sobre el IE, ¿eh? Oye, macambo.